Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 20 de noviembre. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Ven en mi ayuda. No me rechaces, ni me abandones. Dios, Salvador mío. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado. Y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que, en el cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días surgió un hombre perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. Hubo por entonces unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos diciéndoles: vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados nos han sobrevenido muchas desgracias. Esta proposición fue bien recibida, y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Entonces, conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio, simularon que no estaban circuncidados, renegaron de la alianza santa, se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano, y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. A quienes se le descubría en una casa un ejemplar de la alianza, y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley, los condenaban a muerte en virtud del decreto real. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la santa alianza. Muy grande fue la prueba que soportó Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 118. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Me indigno, Señor, porque los pecadores no cumplen tu ley. Las redes de los pecadores me aprisionan, pero yo no olvido tu voluntad. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Líbrame de la opresión de los hombres y cumpliré tus mandamientos. Se acercan a mí los malvados que me persiguen y están lejos de tu ley. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Los malvados están lejos de la salvación, porque no han cumplido tus mandamientos. Cuando veo a los pecadores, siento disgusto, porque no cumplen tus palabras. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara. Pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: Recobra la vista. Tu fe te ha curado. Enseguida, el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos puede dar la visión verdadera del camino de nuestra vida. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos para que pidamos al Señor un don maravilloso. Siempre pedimos cosas. Tal vez tenemos deudas, estamos en pobreza. Sí, se pueden pedir las cosas, el pan de cada día, pero pedir una buena visión de aquello que nosotros necesitamos realmente, porque no solamente nos podemos caer en un agujero en la vida, sino un ciego no puede guiar a otro ciego. En la familia eso es muy importante. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, la visión del mundo, a veces no sabemos distinguir lo bueno y lo malo. Me recuerdo que un joven me comentaba que en su vida había sido educado en su familia en las cosas mundanas, ¿no? Las cosas mundanas no son malas en sí mismas, solo cuando te atrapan. Entonces todo era fiestas, todo era partido de fútbol, todo era vanidades, todo era estrenos. Y claro, el pobre vivía muy nervioso porque ganaba poco. Yo cuando era grande, ¿cómo es que llegué a tener yo una visión así de la vida? Hoy comenzamos el libro de los Macabeos. Macabeo de la palabra macaba, que quiere decir martillo, ¿no? Porque estos eran unos que se rebelaron contra los griegos, eran como subversivos, pues. Pero no por el tema político únicamente, sino porque los griegos creían que ellos adoraran a sus dioses. Y la gente se encantaba. ¡Qué bonito hacer lo que hacen los griegos! Mire, está como quien dice en la televisión, está en Netflix, hagamos lo que está de moda. No, cuidado. Cuidado, porque en boca cerrada no entra mosca. Y a veces estamos tragando maneras de pensar que no son cristianas, que no son ni siquiera humanas. Entonces, esto es Macabeo, vamos a ir leyendo este libro. son aquellos que se rebelaron contra los griegos, ¿verdad? Y se fueron hasta la montaña, pero no es que Dios bendiga la guerrilla, ni mucho menos la violencia, pero resistir al mal, a una visión que nos es impuesta. Por eso Jesús hoy se encuentra en el camino con un ciego, que era ciego pero no era tonto. Cuando supo que Jesús pasaba, gritaba: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. La gente lo callaba, pero él al fin lo logró. Y el Señor le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cómo que qué quieres que haga por mí? Era ciego, pero es que Jesús quiere que tú tengas voluntad. ¿Realmente quieres mejorar? ¿Realmente quieres ver la verdad o quieres a medias? Es que yo quisiera, quisiera no es yo quiero. Entonces este hombre le pide la vista. Y es interesante porque lo ocurre y este hombre lo siguió bendiciendo a Dios. Los cristianos fuimos llamados al principio iluminados, porque el mundo era un mundo lleno de falsas valores, de valores que no eran, de vanidades, de pecado. El mundo sigue siendo así, pero también está el evangelio cristiano. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿nosotros tenemos realmente conciencia de que a veces hay maneras de pensar, formas de ser que se nos van colando? Se nos van colando y se llaman derechos. Ustedes saben que está de moda la ideología de la homosexualidad, por ejemplo, la ideología del aborto, la ideología de vive hoy porque mañana no existe. ¿Tenemos una mente cristiana o nos hemos ido llenando de falsedades? La segunda pregunta: ¿cuál es tu ceguera? ¿Le has pedido al Señor que te limpie de esa ceguera? Como aquel me dijo: es que yo fui educado hasta que yo encontré al Señor en la parroquia, en un retiro. Este era un joven, ¿eh? Pues, ¿cuál es tu ceguera? Tal vez ni cuenta te das, te vas tropezando y haciendo tropezar a otros. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, has hecho un milagro y has dado la vista al que no la tenía, hazlo también en nosotros, porque te confesamos que estamos ciegos. Ya no sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque la gente y el mundo lo ha confundido. Pero danos voluntad, porque tú le preguntaste a aquel hombre: ¿quieres que haga por ti? Y que nosotros le digamos: sí, Señor, queremos ver tus caminos. Y con tu Espíritu Santo poder ver y seguir tus caminos, para tener vida abundante, como ese hombre que siendo curado te siguió. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 118, ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Papa Francisco ha dicho algo muy cierto. La vida cristiana también es una batalla. Una batalla, como lo dice Pablo, que ponerse el yelmo, o sea, el casco de la esperanza, ponerse la armadura de la fe, la espada. No, no vamos a pegarle a nadie, no somos violentos, pero sí, cumplir un mandamiento de Dios en ambientes difíciles es cosa complicada. Pierdes amigos, pierdes intereses del mundo. Estos macabeos llegaron a dar la vida para no apartarse de la fe de sus padres. Hay muchos que cambian de religión como cambiarse la camisa. Señor, ayúdame, dice, a cumplir tus mandamientos. Entremos en la contemplación. Hoy en la acción queremos tomar, hermanos, dos propósitos, porque la palabra de Dios nos ilumina, pero depende de ti también, y de la gracia, claro, tomar un propósito. Primero, preguntar: ¿qué tengo en la cabeza? Ya se me pegó lo que miro en la tele, ya me parece normal, ya me río, yo estoy haciendo lo mismo. Entonces hay que ver nuestros valores, examinarlos. Hay cosas que no están bien. Repito, la corrupción. Es que salen películas de narcos que les va muy bien, pero no, eso no es bueno. El aborto, no, es un pecado, es el Papa Francisco, es un asesinato. Y la confusión esta de género, hombre-mujer, mujer-hombre, eso va contra la naturaleza. En fin, hay tantas cosas. En segundo lugar, nosotros también pedir la vista. Reconocer que hemos ido dando palos de ciego o que hemos caído en la cuneta porque nos falta esa visión que nos da Jesucristo mediante su Espíritu Santo para ver lo bueno y hacer también lo bueno. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Ella no quiere hijos ciegos, sino hijos que vean a Jesucristo, camino, verdad y vida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.